Es verdad, mi vida es desagradable. Es verdad, vivo en un lugar desagradable, donde solo encontrarás gente desagradable, sin generalizar. En un valle de miseria y lágrimas. Pero hay una luz que brilla al final del camino, y me doy cuenta que no todo está perdido. Sé que tengo una misión, y esa es cambiar al mundo. En este valle verás jóvenes pudriéndose lentamente, probando sustancias tóxicas para olvidar su maldito infierno personal, a causa de una soberanía que provocan ganas de llorar. Pero hay una luz que brilla al final del camino, y me doy cuenta que no todo está perdido. Sé que tengo una misión, y esa es cambiar al mundo.